tiempo verde, para el que flecha Cupido y la esperanza tiempo verde. Ay, ay, ay, esperanza. Ay, ay, ay, esperanza. Yeah.